poquito de cumbia, eh. Ey, cumbiero, esta canción es de la que me gusta la mía. Tanto tomar, mira cómo quedé para poderte olvidar. Culpa de tu traición rompió mi corazón. Yo no puedo vivir, sacarte de mi mente, mujer, mujer. No lo puedo superar, he vuelto a robar con el alma en la cintura. Salí a caminar, no puedo yo vivir, no te puedo olvidar. Todo parece mal si no estás aquí, mujer, mujer. Juega con